Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 321. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Temporada 11. 2019. La escena ocurre en un cementerio. Una señora muy mayor ha venido a visitar la tumba de su marido, Antonio. Vino con su nieta, Sara, que en este momento se ha alejado para buscar agua para las flores. Hola, Antonio, mira quién ha venido conmigo hoy. Es nuestra nieta, Sara. Fue a buscarme el agua, ¿sabes? La encuentro triste. Yo creo que es que los estudios no le han ido muy bien. No sé, por ahí viene. Abuela, ¿qué tal fue tu vida con abuelo? Ay, mi niña, hubo de todo, pero sobre todo muchas esperas. ¿Qué quieres decir con esperas? Pues que desde pequeño nos convencemos a nosotros mismos de que la vida después será mejor. ¿Después? ¿Después de qué? ¿Tú crees que cuando termines tu carrera y encuentres un trabajo serás más feliz que ahora, verdad? Sí, eso creo, pero no entiendo lo que me quieres decir. Verás. Yo me casé convencida de que por fin iba a encontrar la felicidad. Pero luego decidí esperar hasta tener mi propia casa. Luego hasta tener mis hijos. Y luego hasta que mis hijos fuesen mayores. Y luego hasta que me jubilara. Convencida de que cada uno de esos deseos era lo único que me faltaba para ser feliz. Y de esta forma, la vida pasa ante tus ojos esperando el tren de la felicidad. Que nunca llega. Entonces, ¿te arrepientes de haberte casado y de tener hijos? No, no, de haberme casado y tener hijos, no. De lo único que me arrepiento es de no haber sabido vivir más intensamente cada uno de esos momentos y de haberme entristecido por tonterías. Entonces, ¿nunca fuiste feliz? Claro que sí, mi niña. Hubieron momentos de felicidad, pero me perdí otros muchos por no saber reconocerlos. ¿Sabes lo que he aprendido después de todos estos años? ¿El qué, abuela? Que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. No soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. Sara, atesora cada momento de tu vida y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido, y baila como si nadie te estuviese viendo, ya que no hay mejor momento para la felicidad que justamente este. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden mejorar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Lindísima historia la de la abuela Antonio, Sara. La hemos traído porque es una lindita reflexión, especialmente ante la muerte. ¿Quién era Nietzsche? Decía, el lugar ideal para tener la casa es frente a un cementerio. Son golpes para despertarnos y recordar que la vida es única. Alguien dirá, che, qué mala onda, ¿por qué pensar en la muerte? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Tal vez alguien que haya perdido contacto consigo mismo, como comentábamos en el bloque anterior. Algunos conceptos de este programa y de los próximos me parece que van a ser un poquito sofisticados, más sutiles de lo habitual en La Bruja de las Palabras. Como le decía, este es un año de doctorado y tal vez sea más de uno. ¿Qué pasa? ¿Por qué la abuela no se dio cuenta de que tenía que disfrutar cuando la pasaba bien? ¿O será que habrá disfrutado? ¿Qué pasa ahí? ¿Que la abuela tiene que anotarse en un papel que hay que acordarse de disfrutar las cosas buenas? ¿Cómo se ha generado esa distancia entre la abuela y lo que le pasaba? ¿Sabés qué he aprendido después de todos estos años?, dijo recién la abuela. Que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos. ¿Cuántos años tardaste, abuelita, en descubrir eso? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué estabas haciendo? ¿No será que habrás perdido el contacto con vos misma por algún motivo? La escuela, eso nos asegura esta noche John Taylor Gatto, la escuela ha hecho todo lo posible para que vos te desvincules de vos misma y te uniformes con lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, lo que hay que sentir. Hay que tener hijos, hay que casarse, hay que sonreír, hay que sacar la foto, ponerla en el álbum de fotos y al día siguiente un plan similar. Hacer lo que hay que hacer, pensar lo que hay que pensar, sentir lo que hay que sentir. De vuelta, sentir lo que hay que sentir. Y funciona. Si te lo hacen desde muy chiquita, funciona, abuela, funciona. O sea que demoraste muchos años en darte cuenta que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos. Me parece que los jóvenes de ahora ya se han dado cuenta. Sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. ¿Qué le parece si hacemos, abuela, un curso para aprender a disfrutar de lo que tenemos? Sí, vamos a abrazar lo que nos pasa, a sonreír. Así, estire más los labios, abuela. Sonreímos frente a lo que nos pasa. Agradecemos, porque es muy bueno ser agradecidos. Respiramos profundo, porque al respirar profundo te conectas con tu bla, bla. Te llenas nuevamente de mandatos exteriores acerca de cómo hay que pensar, hacer y sentir. Porque eso fue lo que te fue enseñado en los primeros años de vida. Y si en casa la dosis no hubiera sido suficiente, si papi y mami eran más o menos sanitos, allí estaba la escuela, allí estaba la escuela. Con esta cadencia de uniformidad, de extraer en tus mejores años aquellos en los que sos más voluble, más maleable, si querés, vampirizarte esos años, para que prestes atención a lo que dicen esos señores y señoras que están ahí para ganar dinero. Y a veces, algunos días, tienen buena onda y hasta por ahí simpatizan con vos y todo, pero a veces no, porque a su vez, esos señores y señoras que se llaman docentes, en una de esas son como la abuela, que simplemente estaban haciendo lo que les decían que había que hacer, que pensar y qué sentir, así que en muchos casos simpatizaban con vos, porque es bueno simpatizar con los alumnos. Esta clase de cosas denuncia John Taylor Gatto. Esta noche en La Bruja las venimos charlando, por supuesto, y nosotros, pobre abuela, la usamos como ejemplo del resultado que produce la escuela. Una mujer ya grande que se acaba de dar cuenta que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos. Fíjate qué patético. Sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. ¿Cómo hay que disfrutar? ¿Se sabe disfrutar o no se sabe disfrutar? ¿Quién sabe disfrutar? ¿Quién enseña a disfrutar? el disfrute es siempre igual para todos. O vos disfrutás de una manera, yo de otra. Pero además, vos y yo ya no sabemos cómo disfrutamos. Porque hemos perdido este contacto. A ver, una cucharada de Claudio Naranjo acá, por favor. La mayor parte de la gente mira muy poco hacia adentro. ¿Por qué? En primer lugar, porque a un niño de 2 años o de 3 lo invaden mucho y le dicen, mira para acá, mira para allá, haz esto, haz aquello. Hay muchas solicitaciones externas y aprendemos muy tempranamente en la vida a estar atentos porque se nos castiga si no tenemos atención a lo que se nos está pidiendo, se nos está diciendo. Es una, lo que llamamos socialización, es una especie de lavado mental bastante autoritario que se transmite a través de las generaciones. Y se transmite a través de las generaciones, muy en particular a través de la escuela, ¿eh? La escuela es, digamos, la sistematización de cómo debe hacerse esta socialización, qué clase de niño o niña se cree que es un ciudadano conveniente para perpetuar el sistema tal cual es, ¿eh? Digámoslo así, así queda claro. ¿Cómo es el sistema? Y con algunos privilegios, con algunas zonas negadas, con autoritarismos repartidos en las familias, en las parejas, en la propia escuela, en las empresas, etcétera, tal cual es, también sus cosas buenas, ¿eh? Una ciencia que hace que vivamos unos años más. Poneme todo, por favor, en la cacerola. Pongamos todo en la cacerola. Así, cuando revisemos, vamos a ser más eficaces, lo podemos hacer entre todos o entre casi todos, siempre algún loco hay. ¿Eh? Estábamos con la abuela, ¿eh? Y fíjate que el cuento de la abuela, lo que dice John Taylor Gatto, ahora ya se hermanó con lo que dice un psiquiatra, que ocurre, ¿eh? Que la gente mira muy poco hacia adentro, porque se nos castiga si no prestamos atención, es lo que le decía, nos vampirizan, sí, nos absorben esa enorme energía, maleabilidad, capacidad de aprendizaje enorme que tienen todos los mamíferos cuando son chiquitos, también nosotros. ¿Y para qué? Hace esto, se hace de esta manera, así no, párate mejor, ahora en silencio, ahora podés hablar, pero no hables tan fuerte, pero tampoco tan bajito porque si no, no te escucho, pronunciar bien esta palabra, ojito que la concordancia, ¿entendés? Eso mucho, obligatorio, 5 días por semana y en muchos casos desde muy temprano, ingratamente temprano, hay que ir a ese sistema de torturas, ¿eh? Ya tenemos al mejor profesor de Nueva York, tenemos a uno de los más renombrados psiquiatras del mundo y podríamos hacer desfilar por aquí a todos los testigos que usted ya sabe que desfilan en La Bruja de las Palabras. Y probablemente lo ideal sería traer a docentes, igual que John Taylor Gatto, a docentes que están con los alumnos en estos tiempos y que nos digan ellos qué es lo que está ocurriendo y el sinsentido de lo que viven todos los días, alumnos y docentes, ambos víctimas del mismo sistema que ya es evidente, es ridículo o mejor dicho, grotesco. Seguimos con la abuela. Discúlpenos, señora. La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. Punto seguido. La felicidad no llega soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. Ahí yo estoy de acuerdo, ¿ves? Ahí está bueno. Y acá nos aparece esta pincelada. Fíjate qué curioso, ¿no? Cuando viene por la negativa funciona mejor que cuando viene por la positiva. No sueñes con el mañana. Eso puede ayudar a un occidental típico. Ojo, no sueñes con el mañana. Dicho de otro modo, desmontá el sistema de ilusiones y esperanzas que te ha vendido la cultura a través precisamente de la escuela, los mandatos, si haces lo que yo te digo vas a ser feliz, la literatura, el arte culto. Desmontá que tu mirada esté puesta en lo que va a ocurrir si hoy te portas bien. El devenir es inocente, decía Nietzsche, no, lo que vos hagas hoy no tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir después, ni con lo que ocurrió antes. Yo sé lo que estoy diciendo y sé que muchos están espantados, pero hay una buena parte del ocurrir y precisamente del disfrutar que tiene que ver con esto. No me pospongas tu hacer de hoy en función de lo que va a ocurrir, ni expliques tu felicidad o desgracia de hoy por lo que has hecho en el pasado. Viví el presente sería, ¿eh? Esta frase sí ya me la tomas, la otra es incómoda porque cuestiona la causalidad. El problema del occidental es cuando se pone recetas de qué sí tiene que hacer. Viví el presente, eso no le sirve al occidental. Porque entonces ese alienado que somos se pone a vivir el presente. ¿Cómo se vive el presente? Como dicen que hay que vivirlo. Y sintiendo lo que hay que sentir. En el presente yo me siento pleno. Respiro hondo otra vez. ¿Entendés? El tipo hace un acting con su mejor buena voluntad, por supuesto, para vivir el presente como del modo que él ha entendido que se vive el presente. Mucho más eficaz puede ser decir, no pienses en mañana. ¿Y qué hago? No sé. Ahí lo dejas en un territorio un poco virgen o con posibilidades de ser virgen como para que el tipo haga lo que se le ocurra. Sería un milagro si el occidental ya tiene unos años, pero por eso le digo, el problema del occidental es cuando se llena de mandatos de qué hay que hacer. Hay que aprender a disfrutar, dijo recién la abuela. Hay que saber cómo disfrutar. ¿Cómo sé cómo disfrutar? Leo, pregunto, me imagino cómo. ¿Entendés? O sea, después nosotros vemos que esta clase de sistemas de autoayuda se llaman. Nos parece genial la autoayuda, un invento magnífico además. Precisamente, viene de que uno comience a administrarse a sí mismo y no que escuche las voces de afuera. Pero el 90% de las autoayudas en realidad son nuevos mandatos, nuevas formas, nuevas recetas para aprender a disfrutar. Lo que sugerimos aquí es retirar también incluso ese mandato. Retirar los mandatos, reconocerlos como tales, date cuenta que eso es lo que se ha puesto de moda hace unos años, lo que te han dicho que hay que hacer, y quédate en una especie de indefensión, casi aburrimiento, de no saber lo que tenés que hacer, un área que al principio puede ser gris. Ay, entonces, ¿cómo hago? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Es muy difícil de decir y no es tan simple como esto. Lo que vemos es que el occidental solamente atina a completar con nuevos mandatos las zonas de experimentación que por el cambio de los tiempos o de la edad de cada oyente van cambiando y lo dejan sin recetas. El tipo entonces incorpora nuevas recetas de afuera y se le dificulta mucho conectarse con quien él es. Incluso cuando trata de conectarse con quien él es, no sabe qué significa esto que yo acabo de decir, porque cree que el mirar hacia adentro es conectarse con, no sé, con el respirar, con el amor universal, con la infancia. Estoy citando lo que dicen distintas escuelas, ¿sí?, ligadas a la autoayuda o a supuestas sabidurías de otras latitudes. ¿Qué es conectarse con lo que uno es? ¿Cómo puede ser que no estés solamente conectado con lo que sos y desde eso que sos conectado con el mundo y con los demás? ¿Cómo puede ser que haya que decirle a alguien conectate con lo que sos? ¿Quién lo desconectó de lo que es? ¿Cuándo se lo desconectó? La escuela ha hecho un enorme esfuerzo para que te desconectes de lo que sos y te parezcas a un ideal de alumno o de alumna o de ciudadano finalmente. A ver, una pincelada aquí, por favor, de Claudio Naranjo. Habría que practicar un poco el atreverse a ser uno mismo. Ahora, ¿cómo se atreve uno a ser uno mismo en un mundo despótico? Hay situaciones históricas en que es muy difícil, así como para los mártires cristianos que los llevaban a los leones, era muy difícil pedir coraje en una situación así. ¿Ahora a dónde nos llevan? Si antes eran los leones, ahora ser... La pobreza. Ahora nos morimos de hambre, ¿sí? No hacemos lo que se nos manda. Y se nos manda hacer trabajo esclavo. se nos manda sin un despotismo visible, a través de un despotismo económico. Un despotismo económico y ahora escolar, académico. Es obligación ir a la escuela y eso nos desconecta de lo que somos realmente. Así que para conectarnos con lo que somos realmente tenemos que ser pequeños héroes. Y cuando la profe nos pregunta cuánto es 3x4, responderle, discúlpeme, en este momento no estoy para esa clase de actividades. ¿Entendés? No lo hagas, porque te puede ir muy mal. Pensalo, registralo, que eso no te gusta, y contestale a la profe lo que ella quiere. Ella también es víctima del mismo sistema grotesco. La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, ni soñando con el mañana. Le decía que a veces por la negativa funciona mejor que con la positiva. La felicidad no llega soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. Ah, pero yo no tengo la menor idea de cómo se vive el hoy. Bueno, bien, bien. Eso está buenísimo. Eso está, que diga que no tenés la menor idea de cómo, eso es una puerta. Sigue la abuela, pobre abuela, discúlpenos, abuela, aguante. Le dice a la nieta, atesora cada momento. ¿Cómo se hace para atesorar cada momento? Alguna vez hicimos un programa comentando un poema de Cristo Vishnu. ¿Qué sería de la flor sin el don de ignorarse? La posibilidad de vivir, disfrutar, atesorar el momento es no saber que lo estás viviendo, atesorando o disfrutando. En cuanto lo atesoras, en cuanto te pones en marcha para atesorarlo, el que lo está atesorando es ese que está desconectado de sí mismo y que va a poner en marcha estrategias de moda o aprendidas por el referente de la tribu, de cómo se atesora cada momento, sintiendo que sí, efectivamente, estoy muy feliz. Mira estas lágrimas que me caen, ¿entendés? Que en cuanto vos tomás conciencia de las lágrimas que te caen, ya esa lágrima es de cartón. ¿Puedes entenderlo? Que una cosa es el que vive y otra cosa es el que observa al que vive. Decía Saborido, otra vez que decía Pedro Saborido, nosotros somos el perro, no somos el veterinario. Con esa imagen usted se va a acordar. Usted está lanzado en el mundo, viva y ya. No le haga caso a la abuela, o mejor dicho, la abuela dice, atesora cada momento. Nosotros decimos, has perdido contacto con quien vos sos por este adiestramiento, condicionamiento, le llaman los psicólogos, que has tenido en la niñez, de frente a cualquier dificultad mirar al costado o al frente a ver cómo hay que hacerlo, cómo hay que pensar y cómo hay que sentir. Este es el problema. Trata de desandar eso. Cuando lo desandes, si alcanzás la gloria, vas a llegar a un lugar en el que no sabes cómo se hacen las cosas. En lugar del no saber. Uy, entonces, ¿qué hago cuando me pongo a llorar? Ay, eso es. Eso es lo más parecido a la iluminación. Es un poco chiste y un poco verdadero. El lugar en el que ya no sabes. Bueno, nieta, atesora cada momento y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Si hay algo que espera eternamente es el tiempo. Hay tiempo para todo, sobra el tiempo. Sobra el tiempo para repetir la frase, sobra el tiempo para decirla por tercera vez. Y podríamos estar diciéndola días y días enteros hasta que nos cansamos de decir que sobra el tiempo. Una vez que nos cansamos de decir que sobra el tiempo, damos vuelta a la página un poco porque ya nos aburrió y entonces nos asomamos a otro momento de la experiencia donde se repite la expresión nos asomamos todas las veces que quieras. Siempre sobra el tiempo. Mirá hacia atrás tu vida, si fuera con una filmación mejor, vas a ver que has tenido tiempo de sobra, de sobra. Salvo que, ay, Carlos, tenga cuidado, sea piadoso con nosotros. Salvo que hayas estado haciendo lo que te dijeron que había que hacer. Salvo que hayas estado pensando lo que te dijeron que había que pensar. Y ay, mamita, salvo que hayas estado sintiendo lo que te dijeron que había que sentir. Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir. Ya vienen las cerezas amargas de mi suerte, respuestas de la muerte. Vivir es preguntar, ¿quién es el que decide pasiones y destinos? ¿Quién dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor? Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.